QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Ya se inicia el show número 35 de esta 11ª temporada de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música nueva de Stellar Kurt. Icon for Hire también retornará con un nuevo sencillo promocional y una nueva producción. Habrá novedades acerca de la nueva versión de Music in the Mountain, así que realmente tienes un show que no puedes perderte. It's me again, got the phone. I hope that you're at home. I need a friend, so don't pretend. Cause you're the one I call. I'll try again if I can. But I am moving on. There's nothing left for me here to live for. So I have just one last request. Please remember me at my best. Remember me at my best. When they lay me down to rest, I wonder if I will even be missed. Remember me at my best. Don't blame yourself when you find out. You know it's not your fault. I've had these problems for some time now. There's something very wrong inside my head. You are my friend, so let us make amends and send me off right. Cause I will make it through this night. And I have just one last request. Please remember me at my best. Iniciando esta edición, escuchaste The Rage Suite Apparatus con su canción Remember Me. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. El mal puede afligir a cualquier persona. Uno puede sentirse suficientemente enfermo como para llegar a morir. ¿Dónde está mi medicina? ¿Dónde está mi salvación? Yeah. I'm So Sick es lo que escuchaste de parte de Flyleaf. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto extremo. Necesito de tu salvación verdadera. Tú eres mi nueva transmisión. Tú puedes borrar todo lo malo de mi cerebro y empezar a crear nuevas neuronas. Extremo internacional llegó. Era Project 86 con su canción New Transmission. No te separes porque después de la pausa se vienen los extremos internacionales de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.